Aprovecha las ofertas de Nespresso y regálate una Navidad suave, intensa, aromática. No renuncies a la calidad inconfundible del auténtico Nespresso. Ahora, con envíos gratuitos hasta el 15 de diciembre. Nespresso, what else? En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos. El primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están disfrutando estos días de puente? Hoy fiesta en muchísimas comunidades autónomas, en otras no. Estamos en directo aquí en la radio, en Capital Radio. Vamos a comenzar nuestro Foro de Recursos Humanos en una semana muy navideña y de muchos recursos humanos. Y revisando algunas cosas, John Cotter ha hablado mucho, un gran autor, de la de liderar el cambio y por qué fracasan los intentos de transformación, que han servido de inspiración y guía a millones de profesionales en todo el mundo en el área de liderazgo y recursos humanos, ¿no? Es un reconocido ensayo, el de Cotter, que lo conoce muchísima gente, donde hay 8 pasos cruciales para liderar con éxito el cambio en una organización. A lo mejor algunos de los que nos escuchan se están planteando en el entorno del cualitativo y el cuantitativo algunos cambios para 2020. Bueno, realizar cambios fundamentales en la forma en la que se llevan a cabo los negocios para ayudar a enfrentar un nuevo entorno de mercados más desafiantes, conceptos que salen en este libro como motivación, compromiso, tener una visión, comunicar la visión, eliminar obstáculos en la nueva visión, planear y crear estrategias a corto plazo, consolidar mejoras y producir aún más cambios e institucionalizar los nuevos enfoques. Bueno, eso lo dice Cotter, pero hoy hemos convocado en este programa a muchos autores para hablar de la esencia del contenido de un libro de un autor que llaman ya el Drucker español. Es El pensamiento de Javier Fernández Aguado, y un libro va a ser protagonista en este Foro de Recursos Humanos, que es Liderar el cambio, la última publicación del autor, que por cierto estará con nosotros el miércoles en un gran evento en Madrid, en el Globality Hell, para hablar de la gestión de lo imperfecto. Y hoy aquí queremos repasar su pensamiento en torno precisamente a esa línea de Cotter de liderar el cambio en nuestro país, en España. ¿Qué opinan algunos directivos, algunos autores? Todo en directo en este día de fiesta para muchos, y que espero que lo estén disfrutando, porque es una semana, como digo, muy intensa en todos los sitios, previo pues a todas las copas, a todas las cócteles, a todas las cenas, a todas las comidas de Navidad, que tenemos que coger fuerzas para todo eso. Empezamos enseguida. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Invierte ahora en fondos de inversión o en planes de pensiones y consigue una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 50 euros para disfrutar de unas buenas navidades de la mano de Fonditel. Visita www.fonditel.es o llama al 91 704 0401 para conocer las condiciones. Fonditel. Comprometidos con tus inversiones. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar sin más dilación este programa dedicado al cambio, a liderar el cambio, con este libro que tenemos encima de la mesa, La esencia del Dracker español, con el pensamiento de Javier Fernández Aguado, liderar el cambio. Vamos a tocar todos los rincones y que sirva también para la reflexión de muchos directivos. Nos vamos a ir a Londres a esta hora de la mañana. Son las 12 y 9, las 11 y 9 en la capital londinense, y allí está un gran profesional del mundo del marketing que ha coordinado esta publicación, como es Álvaro Lozano. Don Álvaro, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran y oyentes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa, por esta oportunidad de hablar unos minutos acerca del nuevo libro, Liderar el Cambio. Efectivamente, son aquí las 11 y 10 en la City londinense, un día soleado y nada. Pues, oye, ¿qué tiempo hace, Álvaro, en Londres hasta ahora? Pues ahora mismo, sorprendentemente, el cielo está completamente azul, brilla el sol, hace una temperatura agradable, así que muy buen tiempo. ¿Y cómo ha sido el trabajo de liderar el cambio, este trabajo que has coordinado tú, precisamente, Álvaro Lozano, que trabaja como SEO Project Manager en WIN, multinacional tecnológica en Londres, es consultor de marketing digital de EFOL y ha coordinado 10 ediciones de la Feria Profesional y Congreso Internacional Spolearning, de tal palo tal astilla, querido Álvaro. Bueno, efectivamente. Pues ¿cómo es este libro? ¿Cómo es Liderar el Cambio? Cuéntanos. Pues bien, la idea surgió a raíz de una conversación que tuve con Javier acerca de la organización de un segundo simposium sobre su pensamiento. Como muchos de los oyentes saben, en el 2010, AEFOL Expo Learning, dentro de lo que es el evento Expo Learning, organizó el primer simposium sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado. Tuvo un éxito rotundo con más de 600 profesionales de los recursos humanos y del mundo del liderazgo, y bueno, pues tuvimos esta idea de volver a hacer una segunda edición acerca de su pensamiento enmarcada dentro de Expo Learning, y a raíz de esta edición dijimos, bueno, ¿por qué no de elaborar un libro acerca también pues de todos los grandes autores, los expertos que han ido trabajando con Javier a lo largo de estos últimos años o décadas, y enmarcarlo todo en un libro pues que aglutine todas estas experiencias de diferentes autores, más de alrededor de unos 54 autores de 14 países diferentes, que explican pues su punto de vista, su opinión, sus experiencias con Javier y con el trabajo que han ido realizando con Javier. Y tú, Álvaro, que te has tenido, lógicamente, que leer todos esos comentarios de esos 50 y pico que van a estar con nosotros algunos esta mañana, como profesional del marketing, como experto en todas estas materias, como conocedor del pensamiento de Javier Fernández Aguado, ¿qué ideas nos dejarías encima de la mesa de este pensamiento que puede ser utilizado por muchos directivos en el año que viene, en 2020? Bueno, el principal eje de todos los autores es precisamente la capacidad de liderazgo, la capacidad de cambio, que es precisamente el título del libro, ¿no? Vivimos en un mundo que está cambiando constantemente, más esta última década, que bueno, ya solo por poner un ejemplo, el iPhone nació hace poco más de 10 años, ¿no? Imaginemos toda la revolución que esto ha supuesto pues a nivel tecnológico y a nivel del gobierno de personas, ¿no? Entonces va muy ligada toda esta, el hilo de todo este libro va muy ligado a todos estos cambios que se producen cada año a nivel de las organizaciones, que quizá hace 40, 50 años, en la época de Peter Drucker, por eso se le llama el Peter Drucker español, pues quizá el cambio no era tan acusado, ¿no? Pero en esta época en la que vivimos, pues sí que encontramos esta necesidad de liderar el cambio, de liderar a todas las personas que están sujetas a un movimiento pues totalmente volátil, tanto de la economía como como de los recursos humanos. No hay nadie, prácticamente está todo, hay muchos autores que estoy leyendo, Eugenio Andrés, Asier de Artaza, que estará con nosotros en unos instantes, Paul Tomás, Pedro Bordá, Laura Elena, Josep Capel, que también estará con nosotros, Paco López Llane, que estará con nosotros también, bueno, Pilar Gómez Acebo, Rodrigo López, Ignacio López, Víctor Hugo, en fin, muchísimo, Fernando Monroy, un servidor también que hace lo que puede en ese artículo con el que escribimos también sobre el pensamiento de Javier Fernández, la voz de la experiencia, Carlos Sánchez, Ofelia Santiago, mi amiga Ofelia Santiago, Marcos Urarte, Richard Vaughan, también presente en este libro. Bueno, no falta nadie, querido Álvaro. Sí, es una gran obra y desde luego pues es genial poder leer en dos o tres páginas la experiencia de todos estos autores que mencionas, no solo la experiencia que mencionan con Javier, con el contacto que han podido tener con Javier, sino también en su propia empresa, ¿no? En sus propias dentro de su experiencia del día a día, ¿no? Que también transmite mucho valor y puntos de vista pues diferentes, ¿no? A cada industria, a cada país incluso, así que es un libro sin duda que es muy muy recomendable su lectura, y más en esta época navideña, ¿no? Uh-huh. Preparándonos para el próximo año, esta época de nuevos cambios, pues qué mejor que leer este tipo de obras, ¿no? Además, este libro se tiene también online, se puede comprar. Elite Editorial ha hecho un buen trabajo, ¿eh? En este desarrollo del libro, Liderar el cambio, que por último, Álvaro, va a ser presentado. Mira que nos adelantamos, va a ser presentado el 22 de enero aquí en Caixa, ¿no? En Caixa Forum en Madrid. Eso es. El libro lo presentaremos el 22 de enero en Madrid. En Caixa Forum Madrid, las inscripciones son abiertas a través de la web de Elite Editorial o javierfernandezaguado.com, y estamos también barajando la posibilidad de presentarlo en Londres también, así que es muy probable que eso pues para mayo o abril también haya una segunda presentación aquí en la capital británica. Bueno, pues eso está fenomenal. Álvaro Lozano, coordinador de esta obra, de Liderar el Cambio, desde Londres, con nosotros en este día de fiesta en Madrid, pero trabajando también con todos nosotros. Gracias y enhorabuena por esta publicación. Bueno, y AEFOL en marcha, ¿no? Que no quiero dejar de preguntarte, que AEFOL a tope, ¿no? Eso es, estaremos en la próxima edición de Expo Learning, que tendrá lugar en IFEMA, como cada año, el 5 y 6 de marzo, enmarcada dentro de la Semana de la Educación, y bueno, uh-huh. Estamos a tope ya con inscripciones abiertas, y este año pues una temática apasionante que gira en torno a la inteligencia artificial y el e-learning. O sea, más temáticas también ligadas al punto del cambio, ¿no? El e-learning también cambia constantemente y eso se podrá estudiar y comprobar en Expo Learning como cada año. Uh-huh. Así que todos invitados también. Pues Álvaro Lozano, muchísimas gracias. Le das un abrazo al maestro, ya sabes a quién digo, ¿no? Exacto, un abrazo a todos. Bueno. Gracias a Javier por la oportunidad de haber podido coordinar este libro, a Expo Learning por también haber participado, haberme ayudado a la coordinación del mismo. Gracias a ti también, Fran, por este espacio, y a Elite Editorial, por supuesto, por su excelente trabajo. Por un abrazo muy fuerte, Álvaro. Gracias. Que lo pases bien, gracias, en Londres hoy. Muchas gracias a la coautor de este libro. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Tomás, bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy encantado. Tenemos este libro del que tú conoces muy bien a Javier. Sí, desde conoces 12 años. Liderar el cambio, coordinado por Álvaro Lozano, como uh-huh. hemos dicho. Sí, sí. Bueno, se presenta el 22 en Madrid, y yo creo que para comenzar el año, o para acabar el año, como ustedes quieran, no viene mal, ¿eh?, reflexionar sobre estos asuntos, ¿no? No, absolutamente. Yo creo que el cambio, yo creo que es, siempre se ha dicho que es algo permanente. Al menos en mi experiencia ha sido el factor común que ha caracterizado los últimos 35 años en distintas organizaciones. Quizá lo que está cambiando ahora es la velocidad y la amplitud. Pero creo que cualquier directivo que aspire a dejar un legado, pues necesita conocer muy bien las características de los procesos de cambio y cómo le pueden llevar al éxito, porque no es fácil. Antes citabas a John Kotter al inicio del programa y parece ser que el 70% de los procesos de cambio fracasan en su estrategia, en su ejecución sobre todo, no tanto la formulación de estrategia, sino en su proceso de ejecución, con lo cual es un tema absolutamente clave. Yo le pregunto a nuestro People Strategies particular de este programa, si los CEO, los directores de recursos humanos en estos momentos, que tú sabes que se están revisando, si no los tienen ya, los presupuestos, sí. Se producen cambios en este momento pensando en el año que viene. Bueno, si nos atrevemos al cambio o el cambio proviene siempre bajo un líder o bajo una organización que quiera realmente cambiar de mercado, ¿cómo se produce ese cambio en las organizaciones? Yo creo que el cambio es un hecho, es una realidad. El mundo cambia, las cosas cambian, nuestra realidad cambia, y de lo que se trata por parte de nosotros es acompasar a nuestras organizaciones a esa realidad del cambio. Si no, es como el autobús que se va o el tren que se va, nos quedamos en la estación mirando cómo se ha ido, ¿no? La habilidad es, primero, saber reconocer cómo están cambiando las cosas fuera. Y, por supuesto, el intentar acompasar a la gente de la organización a esa realidad externa que se está... Porque el cambio no es más que una adaptación a las cosas que están cambiando en el exterior, ¿no? Pero quizá lo que caracteriza en estos años es el especial foco en los cambios de mentalidades. La manera de relacionarnos, que es lo que lo hace mucho más difícil que en otras épocas. Aquí no se habla de cambios de tecnología, de procesos, de estrategias. Se habla sobre todo de cambio de la mentalidad y sobre todo de los directivos, que es lo más complicado. El último comentario de Tomás Pereda, lo digo así, de entrada es uno de los comentarios más vistos en las últimas semanas en las redes sociales, digo el que pronunció aquí en el foro de recursos humanos, en su espacio, que tiene habitualmente todos los lunes, y más de 126.000 personas han visto ese comentario que hablaba del empleo, del trabajo, de la dignidad. Tengo que darte la enhorabuena, Tomás, por este comentario y especialmente por lo sensible que estamos todos ante estos temas, ¿eh? Sí, es una paradoja, la verdad. Son muchas personas, 126.000, sí, ¿eh? A mí me sorprendió, porque normalmente nunca hemos llegado, sí, es verdad, hablando de algunos temas, pero yo creo que lo que hablábamos hace un par de semanas también, la razón por la que nos explicábamos este impacto, es porque cada vez que yo creo que conectamos con el alma humana es donde ahí surge ese chispazo que hace que genere interés. La paradoja es que en los tiempos de la inteligencia artificial tenemos que seguir hablando de los básicos, de los fundamentos en el mundo de la gestión de personas, ¿no? El cómo tratar a la gente con respeto a su dignidad cuando una persona dice que quiere abandonar la organización por motivos legítimos, o cuando una persona tiene que abandonar la organización a iniciativa de la organización, y ese momento de la verdad tiene que ser gestionado pues con una serie de valores que parece, por el impacto que hemos tenido, que es una asignatura pendiente en la gestión de personas. Y deberemos seguir hablando de estos temas porque claramente los básicos en la gestión siguen siendo una necesidad. No, iba a ser un año 2020, lo dijo aquí el exministro Manolo Pimentel y presidente de Adirrelat, que estarán muy presentes con nosotros el año que viene, pero que no se va a quedar ahí, que va a haber un año muy movido desde el tono laboral, ¿eh? Sí, yo creo que, hay una palabra que se utiliza desde hace tiempo, que la verdad es que las manoseamos demasiado, pero la liquidez en las relaciones profesionales yo creo que va a seguir caracterizando nuestro mundo de la empresa, y nos tenemos que acostumbrar a que la gente va y viene con absoluta legitimidad y saber manejar esas situaciones. Porque la huella que dejan las personas es tremendamente profunda. Yo creo que es mejor dejar una huella positiva que una negativa. Estamos con el libro y te incorporas tú con nosotros también, el libro de Liderar el Cambio, coordinado por Álvaro Lozano, Lite Editorial, hoy encima de la mesa. Un libro que nos puede venir muy bien a todos, porque son muchos autores, más de 50 autores los que han escrito sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado. Y creo que tenemos en línea a Asier de Artázar, que es experto en psicobusiness y director también de Yes Management. Querido Asier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Bueno, tú no estás en Londres, ¿no? No, estoy en el lluvioso y precioso Bilbao en estos momentos. Muy bien, pues estamos recorriendo la geografía europea en este programa del lunes. Bueno, ¿qué has querido contar de Javier Fernández Aguado y de su obra en tu capítulo? Que me recuerdas cómo se llama, por cierto. Sí, en mi caso el título era Javier, Humanidad, Verdad y Eficacia. ¿no? Y entonces lo que he hecho ha sido, bueno, lo que hice fue un repaso a aquellas facetas más personales de cómo Javier consigue realmente producir el cambio, a lo mejor en las personas y colectivos, organizaciones con las que trabaja, pero gracias a su faceta personal, ¿no? Quiere decir que muchas veces nos solemos pasar de dos extremos, de la parte técnica en cuanto a lo que él pueda aportar en sus desarrollos y luego, por otro lado, a la parte casi de amistad. Y nos dejamos un poco en el medio la parte que realmente consigue que se produzca la transformación, que es la actuación de la persona. Y es donde me centré yo, Fran, en mi parte. ¿Y esto ocurre con Javier Fernández Aguado o es bueno que ocurra en el mundo de los negocios, de la empresa, la amistad, el negocio? ¿Cómo lo ves, Asier? Claro, es fundamental. Lo que tenemos, ahora cogiendo un poquito el testigo del comentario de conectar con el alma humana y cuando nos adentramos en el mundo de los robots y demás, pues al final, para que se produzca el cambio, tiene que haber una motivación interna inconsciente dentro de la persona que debe ser producida por lo que tiene delante. Lo que tiene delante en este caso pues es un profesional comunicándose por una vía u otra, ya sea personal, por un libro, por un modelo de gestión, y tiene que producirse ese efecto interno para que realmente las cosas cambien y se queden y se produzcan, ¿no? Entonces, yo lo que hablo aquí, bueno, entre otras muchas cosas, es de cómo él consigue esto, ¿no? Es decir, para mí hay básicamente tres cuestiones. Una es el buen fondo como persona, o sea, que realmente produzca esa conexión, pero que en el fondo que es auténtico, ¿no? Y de forma natural hace que muchas cosas ocurran sin necesidad de procesos, técnicas, tácticas, ¿no? Luego, por otro lado, está la parte de utilidad, porque claro, aquí lo que nos pasa es que todos los que nos dedicamos un poco a estas cuestiones sabemos muchísimo. Pero claro, realmente hay que hacer luego saber ver qué es lo útil en las situaciones reales de todo eso, es decir, casar un poco la enfermedad con la solución, con la medicina. Y eso a veces no es tan fácil. Y ya la tercera parte, que sería la más importante después de pensar en ese buen fondo como persona y ese encontrar la utilidad en cada caso, está en cómo lo entregas, es decir, cómo consigues la transformación en el momento y con lo que tienes delante, ¿no? Entonces, son esos tres aspectos los que me han parecido más útiles a destacar, ¿no? Al final, pues él, la verdad es que en cualquiera de esas tres facetas, pues lo borda, ¿no? Porque en sus libros pues realmente hace un trabajo muy útil, compactando muy bien, haciéndolo muy completo, utilizando metáforas y analogías muy interesantes. Asier, perdona que te interrumpa. ¿Tienes tiempo para quedarte unos minutos más con nosotros? Sí, claro. Bueno, pues vamos a hacer una pausa publicitaria y seguimos con tus comentarios. No te vayas, ¿eh? Muy bien. Venga, seguimos con este libro, Liderar el cambio, de Javier Fernández Aguado. Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. Realiza una aportación a tu plan de pensiones de Renta 4 Banco y recibe hasta un 1% de regalo cada año sin límite de cantidad. Entra en r4.com e infórmate. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Ver bases legales de la promoción en r4.com. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Thank you. Hornos San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Hornos San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa que muestra el corazón de los recursos humanos descubriendo el día a día en el trabajo. Un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Estamos en la tertulia del Foro de Recursos Humanos en directo en este lunes. Y hablamos de liderar el cambio que nos viene bien a todos en la gestión para el año que viene. Estaba yo hablando con Asier, liderar el cambio en este momento en el que estamos analizando todos los autores y capítulos que se han escrito en este libro de Elite Editorial, más de 50 autores, y Asier de Artázar, experto en psicobusiness y director de Yes Management, nos estaba hablando, bueno, de la parte más humana, ¿no? Del autor, de Javier Fernández Aguado, que yo creo que Asier es un autor que deja ese pozo en la parte humana siempre, en todas sus intervenciones, ¿no? Sí, al final, y uniéndolo un poquito con el libro, pues para liderar el cambio hay que ser un líder, y ser un líder pues implica de per se pues el tener un buen fondo, el hacer cosas útiles y tener la capacidad para producir el cambio, ¿no?, en la persona o personas que tienes enfrente, ¿no? Y aquí en mi participación lo que hago es ese repaso de cómo pues ese carácter honesto, ético que él tiene, más la capacidad de síntesis y estructuración, ¿no?, de informaciones amplísimas, traducidas además bajo esquemas de analogías y metáforas, que lo hacen además entretenido, pues es algo que da un resultado tremendo, pero que al final necesita de la última pieza, que es cómo se ejecuta eso, ¿no? O sea, cuál es la performance, cómo se entrega ese conocimiento útil para que realmente quede en la persona y se lleve a la práctica y ya pues haya producido una nueva situación, que es el uh-huh. cambio, ¿no? Entonces ahí el formato, el cómo es la persona, el cómo pues lleva eso a la práctica, pues es fundamental. Entonces, en este libro, pues en mi artículo hablo un poquito de estas cuestiones, que bueno, que además se ven, y además, bueno, que siempre acompaña además con cierto humor, con cierta provocación. También Javier sigue siendo un joven inconformista, ¿no? Se ve que quiere cambiar las cosas. Entonces, bueno, pues eso está presente en todos los sitios, ¿no? Es muy honesto. Entonces, bueno, al final, juntando estas tres cuestiones, ética, utilidad y capacidad de transformación de entrega, pues podemos encontrar claves en esto, en la parte que he escrito yo. Y por otro lado, lo que es muy interesante del libro es que al final, pues que si no, creo que estabas comentando, creo que son 50, 50 y pico participaciones, en las cuales pues una parte muy importante es de toda su obra. Entonces, al final, es muy útil el tener en 4 o 5 páginas el resumen hecho por un experto de todo un libro, ¿no? O sea, que al final de ahí sacas unos cuantas fases en cuanto a procesos, unos cuantos tips que te pueden ser muy útiles. Con lo cual, nada, el libro es una buena oportunidad. Muy bien, Asier. Oye, ¿cómo va el psicobusiness? Pues muy bien. Nada, ahora recientemente hemos realizado ya el Instituto de Empresa esa asignatura optativa y de todos los programas de dirección. Bueno. Y bueno, con esto ya terminamos el año y nada, seguimos aprovechando todo lo que podemos de la única ciencia, ¿no?, del pensamiento y el comportamiento de las personas para llevarlo al 100% a la actividad empresarial, es decir, en todas sus funciones, facetas, roles, es decir, tanto a la hora de comprender por qué compran los clientes como por qué pues un líder es capaz de ejecutar el cambio, ¿no?, de la organización. Y así seguimos. Muy bien, así es de Artaza. A ver si conseguimos vernos, porque tú vienes por aquí, pero a mí me encanta Bilbao también, o sea que algo tenemos que hacer, ¿eh? Bueno, muy buena idea. Así es, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por este capítulo. Gracias por estar con nosotros en este lunes. Bueno, Tomás, tú conoces bastante a Javier Fernández. Sí. Bueno, no has escrito en este libro, pero lo conoces bastante. Sí. ¿Y qué podrías destacar del autor y el protagonista de todas estas publicaciones? Pues yo creo que es un gran observador, es un gran estudioso. Yo creo que tiene una mirada larga, porque siempre le gusta mirar las cosas desde el punto de vista histórico y al final saca conclusiones de que no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo creo que tiene un poco que ver también con nuestra sección. Nosotros los de entonces seguimos siendo los mismos, ¿no? Porque no hay grandes variaciones en la naturaleza humana. Y de ahí yo creo que de esa mirada larga y estudiosa pues saca conclusiones muy interesantes. Luego yo creo que destacaría también su sentido del humor. No hay conversación con Javier en donde no suelte un chiste que siempre viene muy mucho al cuento de lo que se esté hablando. Y siempre yo creo que con una mirada con contenido honrado y honesto y ético de las cosas. Con lo cual, como decía Sir, yo creo que conecta muy bien con la parte más humana, más genuina de la persona. Y eso es lo que produce siempre las ganas de cambiar. Hay una frase que yo siempre recuerdo de Javier que habla de que liderar es conseguir que la gente quiera hacer lo que debe hacer. No es tanto que la gente lo haga, sino que quiera hacerlo. Y esa es la magia, ese es el arte de liderar. Uh-huh. Y que Javier lo sabe expresar siempre muy bien. Muy bien, pues tenemos más protagonistas. Creo que en Barcelona está Josep Capel, que como saben es socio director general de CEINSA y creo que también ha escrito un capítulo muy muy interesante, el capítulo 10. Don Josep, que encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido. Hola, encantado de saludaros, bienvenido. Bueno, una puntualización, hoy me pilláis en Mallorca. Mallorca. En la playa, pero en Mallorca. Bueno, pues estamos recorriendo, como digo, toda la geografía hoy con todos los intervinientes en el programa de hoy. Bueno, ¿cómo podrías destacar la figura de Javier y sobre todo, qué has querido contar en tu capítulo, Josep? Bueno, destacar la figura de Javier yo creo que es una cosa muy fácil. Al final es uno de los grandes pensadores que hay en España y creo que es una lectura y escucharlo y es de obligatorio para cualquier persona que le guste el liderazgo, que le guste las tendencias en cualquier cosa de gestión de personas y en sentido es mucho más amplio, ¿no? Al final yo creo que escucharlo te enseña a enfocar una manera de vivir tu vida y de realmente pues de poder gestionar tus empresas y tus cosas. Y en ese sentido, para mí es de obligatorio conocimiento, que digo yo. Uh-huh. Y en mi capítulo, la verdad es que... Bueno, habla sobre la experiencia del empleado, ¿no? Según los jesuitas, que es la última publicación de Javier, una de las últimas, ¿no? Sí, yo soy especialista en compensación y al final... La verdad es que la obra de los jesuitas me cautivó especialmente, quizá porque al final, como siempre dice Javier, cuando miramos para atrás nos damos cuenta de que la historia se repite y que a veces creemos que somos muy innovadores y lo único que hacemos es volver a hablar de lo que ya habíamos hecho en el pasado. Y la verdad es que me pareció muy interesante porque cuando lees los jesuitas, precisamente yo creo que la experiencia de empleado que ellos tuvieron ha sido magnífica, ¿no? Desde trabajar muy bien el branding, a trabajar el tema del desarrollo de los colaboradores o al diseñar una propuesta de valor para que todo el mundo que estuviera allí estuviera encantado y no quisieran irse nunca de la organización y así ha llegado a nuestros días. Muy bien, Josep. Oye, ¿qué tal todo por CEINSA? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que con un año súper interesante, ya cerrando el año, con un importante, bueno, unos resultados que estamos muy contentos y con muchos nuevos retos para el año que viene, con lo que esperamos continuar divirtiéndonos trabajando, que es lo que yo siempre es una de las cosas que he procurado. Trabajar ya que se trabaja mucho, pero al menos que se trabaje a gusto y se trabaje bien. Bueno, pues Josep Capel, socio director general de CEINS, autor de también de este libro, te dejamos que sigas disfrutando de lo que queda de día en Mallorca, y nos vemos pronto. Josep, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias, Francisco. Hasta pronto. Gracias, hasta un abrazo. Y Paco López Seoane es socio director de MPC Group Business Skills, que también es autor de y está con nosotros aquí en directo. Don Francisco, encantado de saludarle. Muy buenos días. Igualmente, Fran. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Tú también escribes, pero bueno, yo sospechaba de lo que ibas a escribir, porque sí, conociéndote sospechaba de lo que ibas a escribir, pero hablas, sí, del Javier Fernández Aguado, digo yo, navegante, navegador. ¿Cómo sí, es eso? Sí. Yo creo que he descubierto, igual alguien lo ha hecho antes y yo no lo sabía, pero creo que he descubierto una faceta distinta de Javier Fernández Aguado y desconocida, y es que es un gran navegante. Uh-huh. Y un gran navegante, claro, un gran navegante en estas aguas turbulentas del management internacional en el que nos estamos moviendo, ¿no? Pero navegante en el sentido estricto, ¿no? No hay, desde mi punto de vista, y para eso, aparte de comunicador, pues soy capitán de yate, me dedico al mundo de la navegación y de la formación de los equipos directivos y de gestión a través de las enseñanzas de la navegación. No hay cosa más parecida al liderazgo, a la gestión de los equipos, a la supervivencia, que son tres palabras muy importantes en una organización, que tener un buen management, una buena gestión. Y Javier Fernández Aguado, a través de todas sus obras, su extensa obra, nos da un montón de claves de cómo mejorar esa gestión, que tienen que ver con lo que sucede en un barco, en un momento crítico, en un momento de estrés, uh-huh, como puede ser dar una vuelta al mundo, etcétera, uh-huh, etcétera. ¿Pero tú lo has visto a Javier en un barco? ¿O? No lo he visto, pero yo estoy convencido que ha navegado. No sé en dónde, pero estoy convencido. Vale, vale. Bueno, pues vamos a hablar también de esto luego, de tu expertise también, como conocedor de toda esta materia, porque venimos hablando muchos años de la navegación como elemento también en los aspectos de formación. Tú escribes un capítulo sobre Javier Fernández Aguado en esta línea, sí, pero estás formando a mucha gente en torno a esto, a la navegación, ¿no? Efectivamente. O sea, yo creo que hay dos entornos naturales que son los que marcan la diferencia a la hora de poder reproducir las prácticas de las personas, de los equipos, de las relaciones, etcétera, etcétera, que son el mar y la montaña. Por una razón muy sencilla, porque son entornos naturales en los que, si hablamos de gestión del cambio, tenemos que hablar de gestión del cambio permanente. Yo no soy muy aficionado al mundo de la montaña, pero todos los montañeros dicen que en cuanto tú subes una cumbre y está un día maravilloso, pregúntale despejado, a Tomás, que etcétera, que es experto, ¿eh? Pues Tomás, te cedo la palabra inmediatamente, pero a ver si ratificas lo que yo quiero decir, que yo es que sí, ese día maravilloso, de repente no sabes, sí, sí, por dónde aparece una nube, aparece una niebla, aparece, sí, tal, y te encuentras perdido, desorientado, etcétera, etcétera. ¿Es así? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Claro. Sí, sí. Pues en el mundo de la navegación, en el mundo del mar, pasa exactamente lo mismo. Es decir, tú sales con una travesía, con un rumbo fijado, con unos objetivos, con un plan, digamos, de navegación concreto y bien diseñado en función de meteorología, etcétera, y nada más salir de puerto tienes unos roles, como decimos en navegación, de 10, 15, 20 grados que te obligan a poner todo en solfa, ¿no? A darle la vuelta a todo, a reprogramar, a cambiar la estrategia, a cambiar la planificación y a veces incluso a cambiar el objetivo al que vas, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha gente que le interesa este modo de formarse en torno a la navegación y en torno a un barco y en torno a estas nuevas formas de experienciales, que yo llamo. Has dicho la palabra, exactamente. Uh-huh. Es un tema experiencial. Es decir, en la teoría yo creo que más o menos nos la sabemos todos. Unos pues porque la han oído, otros porque la han estudiado, otros porque la han experimentado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se suele decir que la letra con sangre entra, ¿no? Uh-huh. Cuando tú te ves en una situación un poquito más complicada y tienes que tomar decisiones y no puedes tirar a nadie al agua por la borda y tienes que conseguir que todo el mundo sea capaz de aunar esfuerzos para conseguir un fin, un propósito común, evidentemente, pues cuando lo vives y lo experimentas y en una situación, como le llamo yo normalmente, que es una situación que no es muy normal, porque estar navegando sobre el agua no es una cosa así como muy natural, ¿no? Pues cuando estás en esa situación, todas esas cosas que están dentro y que a veces no te das cuenta, afloran. Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo, Paco, y buscando también el paralelismo en la montaña. Yo creo que el management, el liderazgo, tiene mucho que ver con aquellos valores que afloran en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. En la montaña, aparte también de circunstancias muy similares a las que comentas en el mar, a veces la altura genera también comportamientos imprevisibles. Claro, lo importante es, hay un tópico, ¿no? Que dice, bueno, para embarcarte tienes que elegir muy bien a la tripulación porque como tú bien dices, a las 2 o 3 semanas no puedes echar a alguien al agua, no me puedes despedir, exacto. Con lo cual tienes que llegar a alcanzar el final de la travesía con el equipo que has decidido, ¿no? Así es. Lo mismo pasa en la montaña, son yo creo que escenarios muy útiles para extraer conclusiones muy, muy, muy, muy, muy importantes para el mundo del liderazgo. Y en uno de los temas que en materia de formación, y entramos en tertulia en estos minutos del Foro de Recursos Humanos, que están ahí siempre y que cuando hablo con directivos de recursos humanos o directores de formación siempre me están, iba a decir, nos están solicitando, viendo, transmitir ideas nuevas, ¿no? Vivencias que funcionan, ¿no? Experiencias que son productivas, ¿no? Y eficaces, diré, para no tirar a nadie al agua, ¿no? A lo largo de 2020, ¿no? Así es. Sí, es lo primero que descubres, y perdona que te interrumpa, lo primero que descubres a bordo de un barco es la auténtica personalidad de cada uno de los tripulantes. Eso es matemático, ¿no? Recuerdo una vez que en una experiencia de este tipo nos embarcamos, estaban pues un director financiero, un director de marketing, un director de recursos humanos, otro de producción, etcétera, y el director de marketing inmediatamente se fue a la proa del barco. Podía ser otro, no quiero decir yo nada aquí con el marketing, por favor. El director de marketing se fue a la proa del barco, se puso a contemplar el horizonte, esto se puso a divisar el panorama, etcétera, etcétera, mientras los otros empezaron a trabajar, y uno de sus compañeros dijo, fíjate, exactamente igual que lo que hace todos los días en la compañía. Sí, sí, sí. Y los autores, o mejor dicho, las empresas que utilizan estas cosas, Paco, ya aprovechando que estás aquí, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Es evidente que un momento experiencial, una vida, unos minutos en la vida de la empresa nueva, pero ¿qué resultados, qué productividad tiene todo esto? Pues mira, para empezar, tiene un primer signo que es que nos conozcamos todos mucho mejor, fuera de ese entorno laboral y de ese entorno de trabajo que nos come en el día a día y que nos lleva al estrés, a la tensión, etcétera, etcétera. Nos conocemos en otro ambiente, en otro entorno, con otras habilidades y con otras vivencias, ¿no? Nos permite también muchas veces el hacer equipo. El ser capaz de ver las capacidades, valga la redundancia, de nuestros compañeros de viaje seguramente no descubiertas hasta ese momento, y que podemos coordinarnos a través de ese conocimiento muchísimo mejor. Y luego, no digamos ya si estamos en un momento turbulento en la compañía, pues porque estamos con decisiones clave o con temas de fusiones o con temas de adquisiciones, etcétera, etcétera. Todos sabemos que si los equipos no están integrados y las personas no están involucradas e implicadas, cualquier proceso empresarial, por muy bien diseñado que esté, está abocado al fracaso. Bueno, pues hay un aspecto también importante en esto de la formación, los nuevos métodos, y es que si nadie lo ha hecho antes en la organización, llega un CEO, ¿no? Sí. O llega un director general y lo pone en marcha. Claro, no necesita el beneplácito de nadie, y eso no se ha hecho nunca en la organización. Necesitamos personas así que hagan cosas nuevas, aprovechando el título del libro de Javier, Liderar el Cambio. Sí, necesitamos personas con iniciativa, con capacidad, creativas. En la navegación, por ejemplo, una cosa que es muy significativa y que yo comento muchas veces cuando estoy con la gente, dices, ¿por qué hay tantos nudos náuticos distintos? Estamos hablando de decenas y decenas de tipos de nudos náuticos, ¿no? Pues porque en situaciones límite ha habido que solucionar problemas extremos, y seguramente que en la montaña pasa lo mismo, sí, sí. con distintos tipos de nudos que sirven específicamente para cosas concretas. A mí me gustaría en un barco poder llevar un barco de vela, pues un palo donde van sujetadas las velas, que puede medir en unos barcos de competición pues hasta unos 22, 23 metros, pero no me cabe en un barco que tiene una eslora, es decir, que tiene una longitud de 20 metros, no me cabe. Entonces tengo que imaginarme, tengo que improvisar, tengo que ver soluciones alternativas, porque lo importante es llegar a puertos sanos y salvos. Entonces, esa creatividad, esas nuevas ideas, esa gente que viene con distintas formas de ver lo que hay que hacer, que es lo que todos conocemos, es fundamental. ¿Y cómo se convence? Si es que hay que convencer, porque sin nadie se le ha ocurrido esto en las organizaciones, ¿cuáles son tus armas de venta para convencer al director de recursos humanos, al CEO, de que esto puede ser interesante? Pues salir de la rutina. Independientemente del precio, ¿eh? Sí, independientemente del precio. Que no es tan alto como se puede pensar, ¿eh? O sea, a ver, todas las cosas, si le quieres poner un plus de lujo, se te pueden disparar a cifras astronómicas, ¿no? Pero no es ni mucho menos un impedimento, el impedimento económico, ¿no? Yo creo que lo más importante es salir de la rutina. Es decir, estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, ¿no? Oí una vez a un profesor que me decía, la rutina, si pierde la T, cosa que es muy fácil que suceda, se convierte en ruina, ¿eh? Entonces, tenemos que salir de la rutina, tenemos que salir del acostumbrarnos a hacer todos los días las mismas cosas de la misma manera en lo que tiene que ver con las personas, ¿eh? Porque las personas cambian, las personas son distintas, las personas se levantan con intereses, con ideas, con propuestas nuevas. Tienes que darle un foro donde todo eso salga con facilidad. Entonces, a veces tienes que salir de ese entorno de trabajo, de ese entorno laboral agobiante y estresante para que salga la frescura, para que salgan las cosas adentro. Frescura, además, hablando de mar, pues qué más frescura podemos pedir, ¿no? Bueno, pues estamos conociendo hoy en este día de no sé, Josep estaba en Mallorca, seguro que allí es un escenario ideal para todo esto, ¿no? Supongo que utilizará algún barquito de vela si nos está oyendo. Bueno, pues aprovechando estas ideas nuevas para el año que viene, aprovechando la presentación de este libro en el que estamos. Y yo le quiero preguntar a Tomás Pereda, son uno de los programas últimos de este año. Estaremos aquí el día 23, estaremos también el día 31. Pero Tomás, de todas las secciones de nosotros los de antes, seguimos siendo los mismos. Bueno, este último comentario ha tocado fibra emotiva, sensible y sobre todo de un amplio conocimiento. Sigue interesando en el entorno de los recursos humanos y cuando sigue interesando es porque no se ha conseguido realmente, en este caso de despedir, todas las armas necesarias para hacerlo del todo bien, ¿no? Sí, yo creo que es un momento de la verdad muy importante en la vida de un profesional, en una larga vida y vamos hacia carreras todavía mucho más largas, ¿no? Con una longevidad mayor. No hay que perder de vista esos momentos en donde, como comentábamos antes, un profesional decide cambiar o una empresa decide cambiar a un profesional. Yo creo que hay ahí, como comentábamos antes también, hay mucho terreno de mejora en donde afloran las inseguridades, los miedos, las desconfianzas y eso al final deja una huella negativa en la persona afectada, pero sobre todo en las personas que se quedan. Para mí, a lo largo de mi carrera, siempre ha sido un aspecto a cuidar de una manera muy... Bueno, hasta llegaba, yo me acuerdo, en muchas organizaciones a prohibir despedir a partir de los miércoles, porque el famoso despido de los viernes por la tarde, como si esa persona no hubiera asistido, siempre me ha parecido que era un acto de máxima infamia, ¿no? Para la persona y para sobre todo sus compañeros. Ahí hay mucho terreno, yo veo, de mejora, como muchos otros aspectos, pero vamos, en este caso hemos hablado de este y además muy vinculado al nuevo libro muy interesante que hablábamos de Javier Gomá, Dignidad, en donde sí. El respeto a la dignidad humana yo creo que es un sentimiento cada vez más importante en la sociedad y que reivindicamos de una manera muy especial. Bueno, Tomás, nos esperan muchos comentarios más, pero sí. Simplemente, ¿por dónde crees tú que pueden ir los próximos comentarios? ¿Qué tienes pensado? Pues mira, el siguiente prácticamente ya está saliendo del horno y tiene mucho que ver con un nuevo manifiesto en Davos 2020, que nace de una preocupación muy profunda sobre por dónde están yendo las cosas en el mundo y en donde reivindica para la empresa un papel de mayor protagonismo social, porque es la propia interesada de que esto funcione bien, porque si la demografía, el cambio climático o determinadas tendencias geopolíticas no funcionan bien, la propia perjudicada, la primera perjudicada será el mundo de la empresa y el sistema capitalista. De eso hablaremos en el próximo programa. Pues hablaremos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar fiel a nosotros aquí en este programa. Bueno, llega la Navidad, ¿eh? Tú como todos, muchísimas copas, muchísimas cenas, muchísimos cóctel. ¿Cómo se soluciona esto, Tomás? ¿Cómo llegamos a todo? Pues malamente, tra. Bueno, pues los primeros sones de Navidad en este foro de recursos humanos. Bueno, Paco López Cebane, muchísimas gracias. Estás invitado el miércoles si te quieres venir a la Fundación PON, a ese cóctel que vamos a tener de Navidad, con va a estar Javier Fernández Aguado también, y van a estar estos niños que están cantando. Perfecto. Son los niños del Colegio Tajamar, espectacular como suenan en Navidad, y que estarán con nosotros el miércoles en esa reunión que vamos a tener con Globality Gel en Madrid, para todos los interesados. Bueno, avisar porque ya hay más de 100 personas, o sea que muchísimas gracias a todos por estar con empresas, con personas. Ahí estaremos el miércoles en esta segunda edición de Globality Gels. Y gracias también a todos los autores que han estado hoy con nosotros. Tiempo de pensar en este día de fiesta que hemos estado en directo aquí en el Foro de Recursos Humanos. Liderar el cambio, con Álvaro Lozano, coordinador, con Javier Fernández Aguado. Y ahí se quedan todas esas ideas. Nos vamos a despedir casi ya de este programa con el agradecimiento a todos ustedes. Estaremos aquí, por supuesto, el próximo lunes, hablando también de retribución con autores. Luego estaremos en la previa de Nochebuena y también en fin de año. Con Laura Escudero, con Sebastián Sanabria, con Enrique Martínez Bermejo, con Félix Franco y hoy con don Pablo García. Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme. Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llámale instinto, o si quieres llámale intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.